Según algunos documentos descubiertos por Rainer Kalsch en los archivos rusos, Kurt Diemner consiguió construir y probar un arma nuclear. Fue el 3 de marzo de 1945. En la base militar de Ortruf, la detonación tuvo lugar a las 9:30. Era una bomba híbrida. Eso significa que los científicos habían usado tanto fisión como fusión. Todas las armas nucleares modernas se basan en este principio. Pero en 1945 era una idea revolucionaria. La explosión mató a cientos de prisioneros de guerra, la mayoría de ellos soldados del Ejército Rojo. Creo que no fue por accidente, sino una decisión del general Kambler, de las SS, usar a esa gente como conejillos de indias. Cuando la cuarta acorazada y la 89 División de Infantería avanzan hacia la frontera checa, Alf Kirsig recibe inquietantes informes por radio. A la mañana siguiente, Kirsig ve con sus propios ojos lo que sus compañeros han encontrado en un lugar conocido como campo de concentración de Ortruf. Registré el lugar y encontré lo que llamo la pieza central de la operación. Era como una enorme parrilla. Tenía raíces. Los guardias de las SS habían apilado los cuerpos en ella y les habían prendido fuego. Horrorizados por el descubrimiento, los oficiales norteamericanos deciden traer al campo a todo el pueblo para que sea testigo de las atrocidades nazis. Vieron que el alcalde de Ortruf y su mujer fueran allí. Cuando volvieron a casa, los dos resucitaron. El misterio del teniente general SS Hans Kambler. Segunda y última parte. El tema del proyecto atómico de los nazis merece por sí solo un trabajo para poder exponerlo en toda su dimensión. Existió uno oficial y uno más desconocido. El oficial fue capitaneado por el físico Heisenberg, el cual estaba bajo el control del ministro Speer. El objetivo era crear un reactor para la propulsión de submarinos. Alrededor de él podemos encontrar un conocido documental donde comandos británicos atacan una instalación noruega que creaba agua pesada, y esta historia se ha utilizado para dar a entender que los nazis no pudieron llegar a la bomba atómica. El proyecto menos conocido, en principio, eran dos proyectos, uno de la SS y otro de la Luftwaffe, que terminarían finalmente unificados en uno solo, al mando de Kambler. Este es un tema extenso, pero seguro que os podéis referenciar sobre él. Existe, por ejemplo, un artículo que ya citamos en nuestro anterior trabajo, Iron Sky, que podéis encontrar en Google con las palabras claves Kasposida, ultrasecreto, bomba atómica nazi. Otra cuestión al respecto es preguntarse para qué querrían los alemanes las toneladas de uranio que extrajeron. Eso nos lleva a un submarino, en concreto el U-234, que se entregó antes de terminar mayo de 1945 a los norteamericanos. Este portaba unos fusibles que terminarían permitiendo la explosión de la bomba norteamericana en la prueba de Trinity, y además un gran cargamento de uranio-235. La bomba de Trinity, como la bomba de Nagasaki, era de plutonio. El artefacto detonado en Hiroshima era de uranio, con lo cual llegamos a la conclusión de que la primera bomba nuclear norteamericana lanzada en la Segunda Guerra Mundial en realidad nunca fue probada por ellos. Una película, la segunda parte de El submarino, Das Boot 2, cuenta la historia de este incidente, de este submarino. En el fondo es una mala recreación de esta historia, pero vale la pena verla si se desconoce. Para conocer de los avanzados y múltiples tipos de refinado de uranio que llegaron a contar los alemanes y que no son citados por la historia oficial, debemos hablar de otro tipo raro, muy poco conocido, un científico clave relacionado con Kammler y todo este asunto. Es considerado en Alemania al mismo nivel de inventiva que Thomas Alva Edison. Nuestro hombre es el doctor Manfred von Arden, y contó con un buen equipo que colabora con él. Es otro personaje que merecería un trabajo solo para él y que es necesario comprender para entender el tema de las armas nucleares nazis y otros desarrollos poco conocidos en los cuales andaba inmerso, junto con otros investigadores. Este científico acabaría la guerra entregándose a los rusos. Paradójicamente, Stalin, tras conseguir sus bombas atómicas, premiaría a von Arden con el equivalente al premio Nobel ruso. Lo liberó posteriormente y a su vuelta a Alemania, en 1955, fundó el Instituto de Investigación Manfred von Arden. Moriría en 1997. Fue un pionero de la televisión, pero al lado del ministro del Reichspost, el servicio postal nazi, tocó investigaciones de otro carácter, muy desconocidas incluso a día de hoy en Europa Occidental, no en cambio en el bloque de la Europa del Este, donde este genial inventor es sobradamente conocido. El ya citado autor Friedrich Georg, sobre este asunto de armas atómicas nazis y sus sistemas de transporte, bien en la Marina, Luftwaffe o Ejército de Tierra, tiene una obra de referencia de 3 volúmenes. Hitler Miracle Weapons. Sobre este tema existen algo más que indicios desde la caída del Muro de Berlín, momento en el que se abrieron los archivos soviéticos. Como ya se cita en el fragmento del documental, todas las armas modernas de tipo atómico se basan en un artefacto diseñado por Diebner y que es en sí mismo una segunda generación de desarrollo de armamento atómico. El tipo de explosivo que buscaba Diebner era muy visionario, como comenta Rainer Kalsch, conocido investigador y escritor de la bomba de Hitler. Kammler solicitaba una cabeza atómica de poco peso, que pudiera ser cargada en misiles existentes en ese momento, como el V-1 y el V-2. Os recordamos la existencia del documental Misión para Mussolini, que toca este tema y no tiene desperdicio. Aquí nos detendremos un poco en un desarrollo de la Kriegsmarine, por su relación en el tema tocado y en la franja de tiempo en que transcurre. Según el autor Friedrich Georg, una serie de submarinos, en las últimas fases de la guerra, fueron equipados con unos lanzadores autónomos de misiles llamados Laferan. Hasta 3, dependiendo del tipo de submarino, para misiles V-2. Lo que le daba a los submarinos nazis capacidad para lanzar misiles sumergidos, ampliando el radio de acción de estas armas. Algo que puede resultar sin duda visionario para su tiempo. Es de nuevo el investigador Friedrich Georg quien proporciona información sobre este proyecto y habla de 30 lanzadores completados y da los números de identificación de los 6 submarinos. Estos son el U-518, el U-546, el U-805, el U-858, el U-880 y el U-1235. Estos quedan formados dentro de la operación Sea Wolf, que se pretendía ejecutar en 2 oleadas de ataque. Una con 6 lanzadores y la otra con los otros 24 restantes. Al grupo se le asigna el nombre de 33 Flotilla y se le cursan las órdenes el día 1 de marzo para realizar la misión el 14 de abril. Los británicos mandaron una fuerza, cuyo nombre código era Teardrop, con 4 portaaviones y 28 destructores, que mantuvieron preparada para neutralizar la operación Sea Wolf. Descubrieron esta cuando unos espías alemanes depositados en tierras británicas por el U-1230 fueron apresados. De los 6 submarinos iniciales, el U-805 y el U-858 sobrevivieron al final de la guerra. El resto sucumbieron en los enfrentamientos que se dieron desde el 15 de abril hasta el final del conflicto. No aparecieron los famosos contenedores Laferanz en estos 2 submarinos supervivientes, pero se pudo comprobar cómo tenían extraños cables adosados que habían sido cortados. ¿Qué tiene de importante este relato? Porque está en la línea de tiempo con los acontecimientos que seguirían a lo que habéis escuchado. En el momento en que se aproxima el colapso total de Alemania, Kammler maneja absolutamente todo proyecto de alta tecnología. Incluso algunas historias menos convencionales y que no vamos a tocar en esta obra. Los Hanebus, los Foo Fighters, las máquinas Brill, Andrómeda y ya la mencionada Die Glock o campana nazi. Tampoco hablaremos de rayos de la muerte, bombas endotérmicas o los trabajos de Victor Schauberger, un genio de las energías no destructivas, igualmente poco conocido y que fue obligado a colaborar por la fuerza con las SS hasta el fin de la guerra, por orden directa de Hitler. El mundo complejo del armamento menos convencional extendería demasiado este trabajo, ya que tendríamos que citar uno por uno todos los desarrollos más o menos conocidos. Nuestra idea en este proyecto es narraros una biografía ordenada de Kammler y sobre todo la parte más interesante, quizás sean sus últimos días conocidos. En ellos se interrelaciona con personajes históricos que seguro os sonarán. Pero quizá lo que menos se sabe es que jerárquicamente estaban condicionados por las órdenes de Kammler. Retomamos el mes de marzo de 1945. Tras haber ocurrido los acontecimientos entre el día 3 y 5 que se relatan en la primera parte del montaje que habéis escuchado, la de Romersa, os apuntaremos, siguiendo la historia más ortodoxa, lo que está pasando en Alemania, en el frente occidental concretamente, para poder situarnos en posteriores acontecimientos. Desde el punto de vista más clásico de la historia, desde el día D hasta que a finales de mayo del 45 acaba la guerra, hay poco que contar. Hay el gran asalto del día D, posteriormente la batalla de Arnhem, el contraataque alemán de las Ardenas, y cuando nos damos cuenta, Hitler se ha pegado un tiro y entre medias han caído un montón de misiles V1 y V2. En este periodo es cuando se da el mayor número de acontecimientos silenciados. En el mes de marzo concretamente ocurre un hecho importante, decisivo y muy narrado en el frente occidental o frente oeste. La toma del puente Ludendorff sobre el río Remage. Existe incluso una película clásica rodada realmente en un puente parecido, en Checoslovaquia, no el original, que lleva el título de El puente de Remage. Es una película bastante conocida. Esta batalla, llamémosla así, ocurre básicamente desde el 7 de marzo hasta casi finales de este mes, concretamente hasta el 25 de marzo. Las unidades aliadas luchan por salir de la cabeza de puente de Remage en una operación llamada Voyage. Se tendieron por parte de los ingenieros otros puentes improvisados junto al puente de Remage, anteriormente desde el día 11 de marzo, y todo esto lo podéis encontrar en varios documentales, por ejemplo del canal Historia, sobre la Segunda Guerra Mundial. Como ha sido contado por los historiadores más clásicos, desde el día 9 hasta el 17 de marzo, la Luftwaffe pierde 140 aviones y otros 59 son dañados en las 400 salidas que realiza contra este puente, con intención de destruirlo y cortar el paso de las tropas aliadas. En estos ataques participaron, además de los conocidos Bf-109 y Focke-Wulf-190, unos nuevos aviones a reacción, los Arado 234, con un novedoso sistema de bombardeo a ciegas y a gran altitud, llamado Egon. No dieron en el blanco, y de igual manera que los Messerschmitt 262, de los que también se perdieron varias unidades, y ello fue debido a que el día 11 de marzo los aliados acumulaban ya un total de 672 piezas de fuego antiaéreo defendiendo el puente. En este punto, Himmler pide a Hitler usar las V2, que ya tienen un sistema de radioguía mejorado, desplegando para ello el lanzador recién creado, el SS Abteilung 500. Repetiremos quién está al mando de esas unidades: Kammler. Desde el día 11 al día 17 lanzarán 11 misiles, de los cuales ninguno dio al puente, pero que sí crearon muchos daños en el pueblo de Remage. A partir del día 16 de marzo se utiliza otra unidad más, una pieza de artillería superpesada, la Carl Battery 658, con dos unidades de mortero pesado Carl de 540 milímetros. Para que os hagáis una idea del pedazo de obús que disparaban estos cacharros, pensad que los cañones de un acorazado como el Bismarck eran de 380 milímetros y el obús del Karl es de 540 milímetros. Disparó 14 proyectiles. De nuevo, ninguna da al puente y, de nuevo, causan enormes daños al pueblo antes de que las piezas fueran capturadas. Otro intento de destruir el puente es el que realizaron 11 buceadores para volar las bases de la edificación con el explosivo de la SS Jack Verband Sudost. Del grupo de 11, 4 serían capturados y el resto huiría, debido a que existían grandes contramedidas de este tipo de acción que habían tomado los aliados. Es muy importante entender el enorme empeño que tuvieron los alemanes por destruir el puente. Si lo tenemos en cuenta, podremos comprender los acontecimientos que van a precipitarse y que, de igual manera que ocurre con la persona de Kammler, no se suele mencionar. El día 27 de marzo, recordamos, dos días hace que el primer ejército americano empieza a avanzar de la cabeza de Remage y Hitler firma una directiva de último minuto, secreta, marcada con el sello de Geheime, es decir, secreto, en alemán. Esta directiva tan extraordinaria es muy poco conocida. ¿Por qué? En ella, el mandamás de los nazis designa al doctor Hans Kammler como plenipotenciario del Führer, a cargo de la producción de todos los aviones modernos jet, en la que debe centrarse la Luftwaffe. Tiene poderes por encima de Speer y de Goering. Es un documento firmado con 17 copias, dos para el cuartel del Führer, la tercera y cuarta para Speer y Goering, informándoles y la copia marcada como 13 para Kamler en persona. Esta es una clara muestra de que Speed y Goering quedan relegados a él, y los mandos restantes relevantes están enterados de ello. No sabemos si el número 13 que lleva su copia se debe a una superstición de Kamler, o más bien que esto del esoterismo y la numerología le fuera más bien indiferente. El caso es que, desde este momento, es un hecho, Kamler tiene un enorme poder. Y os repetimos que eso es muy difícil de encontrar en otros mandos militares. El autor Tom Agoston cita esta orden de Hitler con este nombramiento en el libro Blunder, en las páginas centrales, la 70 y la 71, donde cualquiera, sea historiador, divulgador, investigador o interesado, puede ver este documento tranquilamente. Y por qué, siendo Kamler quien llegó a ser, no se sabe nada de nada. Quizá podamos arreglarlo con este trabajo que estamos realizando. En el momento en que realizamos la grabación, parece que en la misma página de iVox, que es una especie de biblioteca de Alejandría, no existe ningún trabajo sobre Kamler y muy poca cosa, por ejemplo, sobre Manfred von Ardennes, un hombre que hizo un trabajo que fructificó en centenares de patentes. Volvamos a la directiva de pánico, digamos, y nos sumerge ya en los dos meses quizá menos analizados de la guerra, abril y mayo de 1945. Nos encontramos que un hombre de mucha confianza de Hitler, Martin Bormann, también dejaría el control de una unidad secreta de la Luftwaffe, la KG-200, encargadas de tareas de evacuación ya en esos meses, y que iría a parar a las manos de Kamler. Traduciendo, no hay un transporte aéreo pesado en el que Kamler no tenga igualmente el control en el mes de abril del 45. Son muchas, realmente muchísimas, las expectativas que Hitler ha depositado en Kamler directamente. De ello tenemos constancia irrefutable por otro personaje bien conocido, el propagandista Goebbels. El doctor Goebbels lo escribe así en sus diarios, en los primeros días de abril, y allí nos habla de las enormes esperanzas depositadas en Kamler y los inmensos poderes que acumulaba en ese momento. Encontramos en una entrada del día 4 de abril de sus diarios la alusión al encuentro que ha mantenido con el Führer, el general de las SS, el día anterior, el día 3, en Berlín. Allí trataron sobre la nueva reordenación de la Luftwaffe. Goebbels estaba impresionado por la entereza que siempre mostraba Kamler. De igual manera, ese día 3 de abril, Kamler visitaría a Speer. Los sentimientos de este hacia el general habían pasado de la admiración inicial a la envidia que le había creado el nuevo nombramiento de este, por encima suyo, y también de Goering en la Luftwaffe. Queda constancia de ello en las memorias que Speer redactaría años después. Allí nos relata sobre este encuentro varias cosas interesantes. Hans Kamler le sugirió que debería ir con él a Múnich, ya que la guerra estaba perdida, y que probablemente tendría mejor suerte si viajaba con él. Speer rehusó el desplazarse a Múnich y nos refiere que el habitual estado inalterable de Kamler ese día parecía haberse perdido, dando muestras de una inseguridad no muy habitual en él. De igual manera, Speer menciona algo sumamente extraño y desconocido y que nosotros al menos no hemos escuchado jamás en nuestro idioma: los planes de la SS en fecha tan tardía como abril de 1945 para sustituir a Hitler. Al parecer también, Kamler había trasladado a todos los científicos a la zona de Bavaria. Pensaba hacer un trato con los americanos para ofrecerles la tecnología de los jets, los misiles y las demás investigaciones de muy alta tecnología, para con ello comprar su posterior libertad. Aparte del testimonio que nos dan las memorias de Speer, también aparecieron rumores en Francia y Alemania de que dichas negociaciones ya las había iniciado el mismo Kamler en una fecha tan temprana como noviembre de 1944. Kammler venía observando de cerca todos los acontecimientos en el campo de batalla desde marzo. Los soviéticos están amenazando la costa báltica y Pomerania, lo que planteó la primera evacuación del equipo de Peenemünde a las montañas Harz, donde Kammler construyó y se encuentra su metrópolis de fabricación de misiles y motores jet. A pesar de que en fechas anteriores Von Braun ya le había pedido traslado a otras instalaciones en Austria, las de Ebensee, Kammler se había negado rotundamente. Desde enero, las discrepancias entre Kammler y Domberger se habían acrecentado por partidas solicitadas que no llegaban de V2 para el frente occidental. En este punto, la desconfianza hacia Kammler de estos dos personajes es máxima. Von Braun, por esas fechas de enero de 1945, y ante el avance de los soviéticos, solicitó dicha evacuación personalmente a Ebensee. Eran días caóticos, órdenes y contraórdenes se cruzaban a diario. Unas ordenaban la evacuación y otras luchar hasta la última bala. Solo se actuaría finalmente, bajo orden directa de Kammler, para evacuar, pero no a Ebensee, en Austria, sino a las montañas Harz, en Alemania, donde se encontraban las fábricas que ya os hemos contado, Mittelwerk y sus campos asociados Nordhausen y Dora. Durante este traslado de Peenemünde a Mittelwerk, en las montañas Harz, como ya es sabido, Von Braun sacó literalmente toneladas de documentación de los proyectos de misiles. Posteriormente los escondería, enterrándolos, ayudado por dos de sus colaboradores de mayor confianza, en una mina cercana, cerca de Nordhausen. El lugar se llama Dornten. Obviamente, Von Braun lo mantuvo en secreto con ese pequeño círculo de colaboradores suyos del programa V2. Como hemos comentado antes, los acontecimientos en Remagen y el flujo continuo de fuerzas americanas que se creará a partir del 25 de marzo tienen su continuidad en feroces combates que se darán en Paderborn entre el día 30 y 31 de marzo. Allí una unidad Panzer SS, la tercera compañía del 507 Batallón Panzer de la Brigada Panzer SS Westphalen, capturará al general del ejército americano Maurice Rose, que iba en su jeep en vanguardia del avance americano y que será posteriormente muerto en una confusa actuación de un tanquista germano que perdió los nervios. El hecho en sí es que los americanos avanzan, los soviéticos también, y Kammler tiene bastante claro que la guerra ya estaba perdida, como confesó a Speer. La metrópolis de Kammler, donde se producían los misiles V2 y V1 a centenares, los motores jet para los aviones y los desarrollos secretos, están a un tiro de piedra del ejército norteamericano. Mittelwerk, Central Works y Dora están en auténtico peligro. Recordemos que el 3 de abril es cuando Kammler ve a Hitler y a Speer. Se ha roto la feroz resistencia de las tropas SS en Paderborn el 31 de marzo. Es evidente la carencia de material, hombres y apoyo aéreo. De hecho, las unidades de la mermada Brigada Panzer Westphalen han comenzado a retirarse para intentar enlazar con fuerzas alemanas en los Montes Harz. Día 30 de marzo, en el otro frente, el del este, se ha tomado Danzig, en lo que se llamaba el segundo frente bielorruso. Están en el asalto final hacia Stettin, la ciudad que venía a nacer a Kammler. Es el siguiente objetivo que queda amenazado por parte soviética. Después de todas estas operaciones, las tropas aliadas están realmente cercando las instalaciones secretas de Kammler en los Montes Harz y se va a acabar creando por parte de las fuerzas aliadas la bolsa del Ruhr. Allí se producirá la mayor rendición en masa del ejército alemán de toda la guerra, afectando a unos 317.000 soldados. Por lo tanto, en los primeros días de abril se procede a una segunda evacuación forzosa de los científicos que se habían llevado desde Peenemünde a dichas montañas Harz. Kammler, sin duda, era algo más que consciente de que a estas alturas está a punto de perder las instalaciones, la metrópoli subterránea. Con todo lo que contiene, es imposible evacuarla de forma total. Quedan atrás tropas SS con la misión de defenderla hasta el último hombre y sobre todo evitar que ninguno de los trabajadores esclavos quede vivo para que nada pueda contarse. Kammler da orden de evacuar a todo el personal científico por segunda vez en poco tiempo a un lugar llamado Oberammergau en estos primeros días de abril, donde llegarán el 7 de abril. Ya desde día 6, tropas norteamericanas se encuentran en las cercanías de las montañas Harz. La cuestión es que el personal científico llega el día 7 de abril tras un viaje en tren de más de 500 millas en el llamado Expreso Represalia o Expreso Venganza, escoltado por un contingente de tropas SS personales de Kammler, según nos relata Tom Agoston en su obra Blunder. Walter Domberger no viaja con el grupo, va por otro lado y ese día llegan a Oberammergau todos los demás. Él aún no se encuentra con el resto del equipo, por lo que Von Braun hace de encargado en jefe del grupo, en representación de todos y del mismo Domberger. Si es posible, se tendría que ver en un mapa dónde queda esta población de Oberammergau y saber qué tipo de pueblo es en 1945. En el proceso de desnazificación posterior a la guerra, que se llevó a cabo en Alemania en 1947, según los archivos aliados y como atestigua el libro Blunder, en este pueblo donde se traslada al grupo de científicos existía un único habitante clasificado como no nazi. El hecho de trasladar a los científicos a esta zona está vinculado a una leyenda. Esta versa sobre un reducto alpino o fortaleza alpina de los nazis. Este hecho se encuentra en informes del ejército norteamericano y motivará los movimientos finales del ejército aliado desde mediados de abril, que se desentiende de un objetivo político como Berlín y se desvía hacia un objetivo sin duda más comercial, entre comillas. Parece que el final de la guerra en el oeste está vinculado a los trabajos de Kammler. Los americanos quizá miraron en busca de su botín. Sobre la leyenda de un fuerte punto de resistencia de nazis fanáticos, un último bastión nazi, que pretende agruparse y con sus últimas armas ofrecer una resistencia hasta el fin, un caballero llamado Renato Vesco, que es un conocido ingeniero aeroespacial italiano que trabajó para los nazis en unas instalaciones de Fiat en el lago Garda, nos cuenta algunas cosas interesantes al respecto. Las declaraciones de Vesco se encuentran en la segunda parte del audio Iron Sky y allí se nos relatan algunos trabajos bastante particulares que llevaron a cabo en las instalaciones, como hemos dicho, del lago Garda, que podrían estar vinculadas a una especie de Foo Fighters. Sobre la situación de Oberammergau, en el mapa hay que mirar las fronteras que quedan cercanas y su posición estratégica. Es muy clarificador conocer igualmente los importantes esfuerzos iniciados el 8 de marzo y que desde Italia un general SS, Karl Wolff, está llevando a cabo con el americano Allen Dulles en Suiza. Se está produciendo una negociación. Los actos de Karl Wolff se realizan de espaldas a su jefe en las SS, Himmler. Lo cual plantea más de una pregunta, dado que Wolf, en sus conversaciones con Dulles, alude continuamente a que debe informar a superiores suyos. La cuestión era a quién consideraba Wolf su superior o superiores. Cuando los científicos llegan a Oberammergau en la primera semana de abril, descubrirán que Kammler ya estaba allí. Fue una sorpresa para ellos, ya que no esperaban encontrárselo. Él se encuentra en la población alojado en el hotel Haus Jesu Christi Hotel, hoy llamado Alois Lang Hotel, junto a su ayudante Stark, un teniente de las SS. Ha fijado su cuartel en una lujosa suite. Tenemos un testimonio de Von Braun dando fe de esta extraña presencia en la primera semana de abril. Se empieza a especular sobre los motivos que llevan a ella, llegando a la creencia de que Kammler puede estar barajando un intercambio con los americanos. Sin embargo, Kammler no da muestras de querer contactar con el grupo, hasta que finalmente llama a Von Braun al hotel, según se nos relata en el libro Blunder. Von Braun se presenta en dicho hotel al ser llamado y tiene oportunidad de escuchar, mientras espera en una habitación conjunta, una conversación que el general Kammler mantiene con su ayudante, el teniente Stark, en el cual comentan que deberían deshacerse de sus ropas de las SS y camuflarse dentro de una cercana abadía benedictina, existente en las cercanías y famosa por un licor que preparaban los monjes. Von Braun es entonces llamado y cuenta cómo no podía evitar sentirse incómodo por la pistola que portaba el teniente Stark. En el grupo de científicos existía el temor de que las SS finalmente decidieran liquidarlos. Con su habitual frialdad de siempre, Kammler preguntará a Von Braun si se encontraban cómodos y si podían iniciar de nuevo los trabajos en unas instalaciones que reunían, sin ir más lejos, un túnel de viento, el más moderno de Alemania, y múltiples factorías. A la pregunta, Von Braun contestó afirmativamente, a pesar de sus pensamientos reales, y aprovechó para solicitar a Kammler el desplegar a los miembros del grupo en las poblaciones de los alrededores, para no ofrecer un solo objetivo permaneciendo juntos en las barracas de las SS, como se encontraban en aquel momento, a lo que Kammler accedió. Los científicos tienen, pese a todo, más presente la idea de entregarse a los americanos que de continuar con los trabajos. En este punto de la conversación, sin más, Kammler se despedirá de Von Braun, comentándole que durante un tiempo no estará presente en Oberammergau. Durante estos días, desde el inicio de abril y tras salir de Berlín, el general Kammler no dará muestra alguna de querer estar cerca de Hitler ni de la capital. Como comenta al mismo ministro Speer, se dirigirá a Bavaria e, incomprensiblemente, el siempre eficiente general se volverá totalmente dejado de sus funciones recién adquiridas en su nombramiento del 27 de marzo. En vez de hacerse cargo personalmente de las nuevas producciones de la Luftwaffe y realizar el estricto control en las tareas que acostumbraba, delegará en un simple teniente de las SS la supervisión de la producción de los cazas Messerschmitt 262. De la misma manera, para las V2, delegará en el experto en producción de las mismas, Gerhard Degenkolb, creando, así de facto, dos plenipotenciarios. Kammler es designado por Hitler y Degenkolb designado por Kammler, a lo que el ministro Speer no puede objetar nada. Este Degenkolb es el que está junto a Kammler en la visita que Speer realizó a Dora. A mediados de abril, Kammler ya está en Múnich y no hace ningún esfuerzo por dedicarse a sus obligaciones como plenipotenciario de Hitler para la Luftwaffe. Además, como decimos, ha delegado en múltiples ingenieros, incluso civiles, y se dedica a moverse por las instalaciones de la policía de Múnich, descritas en su biografía y que él ayudó a poner en pie. También ronda por las de las Waffen-SS. No parece querer encargarse de nada respectivo a la Luftwaffe. Mientras tanto, echaremos un vistazo a qué está ocurriendo con las negociaciones secretas de las SS, también a lo que hace Himmler y las negociaciones que se han venido realizando antes igualmente, y cómo se mezcla todo esto en el contexto de los últimos 15 días de vida de Hitler y de la guerra. Alan Dulles, un caballero americano que, como sabéis, termina formando la CIA, en ese momento está destinado en Suiza como jefe del servicio de inteligencia americano, que en aquel momento tenía la designación de OSS. Este grupo está a su vez emparentado con el grupo Alsos, que son soldados con formación científica que avanzan con las unidades de primera línea buscando científicos y materiales alemanes de interés científico-industrial. También Dulles está emparentado con la futura operación Paperclip. En ella se buscaron nazis relacionados con ciencia o incluso espionaje que pudieran ser útiles también en la posguerra trabajando para los norteamericanos. Las reuniones de Dulles en Suiza se realizan, como hemos dicho, con el general de las SS Karl Wolff. Además, anteriormente, el ministro Ribbentrop estaba llevando a cabo en Suecia la búsqueda de la paz. Ribbentrop actuaba de forma paralela y fracasó. Hitler montó en cólera al enterarse y aseguró no haber sido informado de la operación Ribbentrop. Esto ocasionó que Himmler entrara en pánico. Era superior jerárquico de Wolff y acusó a este de ser estúpido por mantener esas negociaciones, lo que nos hace dudar desde el primer instante que las mismas fueran llevadas a cabo por órdenes del Reichsführer. Según Himmler, espías de Ernst Kaltenbrunner lo habían puesto al tanto de las negociaciones, cosa que se refleja en los testimonios de Alan Dulles e incluso en sus comunicaciones desclasificadas. Y también constan los temores de Wolff en el aspecto de que teme filtraciones en sus reuniones secretas que pudieran llegar a oídos del mismísimo Himmler. Temía también que si este se lo contaba a Hitler, este los ejecutaría a todos. Kaltenbrunner, el lugarteniente de Himmler, ya había emitido un decreto en el prohibía que la esposa de Wolff abandonase la residencia oficial. Cuando Wolff sugirió contarle la verdad a Hitler antes que Kaltenbrunner, Himmler lo desautorizó. Sin embargo, Wolff continuó trabajando en la Operación Amanecer u Operación Sunrise, como habían sido llamadas las negociaciones por los americanos. Puede quedar claro, sin entrar en posteriores operaciones que realizaría por su cuenta Himmler, que las negociaciones gestionadas por el general Karl Wolff no eran amparadas por el jefe de las SS. Al menos, como poco, no parece que partieran de él, y sin embargo fueron llevados a cabo por militares de las SS, lo cual está en la línea de algo que comentó Speer en relación a una conversación mantenida entre él y Kammler el 3 de abril en Berlín. Posteriormente, el 13 de abril, Himmler descubrió que Wolff lo había desobedecido y le ordenó que se presentase en Berlín. Wolff desoyó el consejo de Dulles y viajó a Berlín 3 días después. De esto hay testimonio en documentación desclasificada del norteamericano. Llegamos al día 16 de abril y Wolff en Berlín se reúne con Kaltenbrunner y Himmler, con los que tuvo una seria discusión. Finalmente Wolff los amenazó con presentarse ante Hitler y contarle toda la verdad, incriminándolos a ellos también. Himmler se asustó, pero Kaltenbrunner llevó a Wolff hacia la Cancillería del Reich. Wolff se reunió con Hitler durante un buen rato, y aunque parezca sorprendente, Hitler parece enterado de estas negociaciones desde primera hora. es un caso muy parecido al conocido vuelo de Rudolf Hess, lugarteniente de Hitler, a Escocia al inicio de la guerra. Se dice que Hess iba a negociar un cierto tipo de armisticio con un sector influyente de los ingleses y que la cosa acabó siendo destapada por Churchill, y en aquel momento Rudolf Hess fue sacrificado por Hitler. Este afirmó que no sabía nada del famoso vuelo e incluso ha quedado para la historia este hombre como una especie de lunático iluminado. A partir de este punto va a ser importante la fecha y algunos aviones. El día 17 de abril encontramos la última comunicación conocida sobre el Dr. Hans Kandler en el famoso libro Blunder de Tom Agoston. Esta comunicación es muy poco conocida e igualmente extraña. En esta comunicación de Kandler a Hitler llama la atención que sobre cuatro aparentemente banales frases se transmita en una comunicación secreta de este a Himmler una especie de excusa, denegando un camión para proporcionarlo a una instalación de Junkers. Junkers es un fabricante de aviones y no de camiones. Alega que necesita este camión para su propia operación. El resto del mensaje asegura que los trabajos para la producción de los nuevos jets encargados por el Führer procedía de acuerdo a los deseos del mismo. Y eso era todo. ¿Qué puede llamarle la atención a Agoston? No parece el tipo de mensaje que un general de las SS transmita a su superior, al Reichsführer de las SS, en esos momentos. Y, además, con un sello de secreto. Fue transmitida el 17 de abril. Para el autor Agoston, esta será la última comunicación oficial de Kandler. Su último rastro, transmitido desde Múnich, considerando que este documento sea cierto y no algún tipo de señuelo o pista falsa. Tom Agoston deduce que Kandler está presencialmente en Múnich ese día. A fecha de hoy, a diferencia de Agoston, nosotros sí que sabemos que la última comunicación de Kandler procede desde Praga. En ella solicita unidades V1 horas antes del arrollador avance soviético contra Berlín. Hoy también es sabido algo que Agoston no conoce cuando escribe el libro en 1985, sobre la comunicación del día 17. Y es que ese camión, entre comillas, realmente es un avión. Aquí entraremos en la importancia de esos aviones fantasmas del mes de abril, que vuelan precisamente a nuestro país. Recordaremos que Kandler tiene a su disposición el ala KG-200 de la Luftwaffe, que operaba más o menos de forma secreta. En ella se integraban aviones Junker 290 y también del modelo 390. La KG-200 tenía aviones Junkers 290 que realizaban una especie de servicio regular entre Alemania y Portugal y España. Una tesis sostiene que Kandler llegaría, nada más y nada menos, en un vuelo de un avión que se ha podido identificar y que sería un 290 modelo número 5, número de construcción 110178. Este avión fue dado de baja en la Luftwaffe y se remodeló en Tempelhof para uso civil en septiembre de 1944. Recibió la matrícula civil de -AITR y el nombre de Bayern. La conversión fue completada en octubre del 44. Este avión, como hemos comentado, apareció el día 6 de abril en el aeropuerto de Barcelona, teniendo un aterrizaje difícil del que salió más o menos indemne. Y del pasaje ni se sabe ni se quiso saber nada. Dicho avión, por cierto, no pudo volver a despegar y pasó a ser propiedad española. El relato se cita en bastantes sitios de internet y en lugares especializados de la Fuerza Aérea, por ejemplo. La cuestión es que ese 6 de abril, Hans Kandler estaba según testimonio de Von Braun, todavía en Oberammergau. Si bien es cierto que durante todo ese mes de abril aterrizarán varios aviones Junker 290, pero hay que tener en cuenta que la KC-200, esa especie de aerolínea privada, trabajaba bajo órdenes de Kambler, probablemente realizando operaciones encubiertas. La tesis de que Kambler podría haber escapado en esos aparatos de servicio civil se debe a una especulación que trata sobre la implicación de la OSS dirigida por Dulles con el objeto de evacuar a este hombre. La tesis de que aviones Junkers 290 en España podrían llevar fugitivos nazis siendo operados por el KG-200 ha sido poco investigado. Nadie en nuestro país le ha dado un gran seguimiento, siendo un tema bastante novelesco e intrigante. Algún escritor argentino, no hace mucho, ha usado uno de esos vuelos para esgrimir una tesis sobre el escape de Hitler a Argentina, como asegura él mismo y otros escritores paisanos suyos. Puede ser bien posible que Kambler y otros personajes muy conocidos como Adolf Eichmann estuvieran cerca de Praga en esas fechas del final de la guerra, y por ejemplo el mismo Eichmann saltaría posteriormente desde Génova, existiendo indicios más que sobrados que viajó en algunos de estos vuelos de Junker 290. Para este trabajo también nos interesa el otro modelo de avión, el famoso 390, más que nada porque es un avión más grande, de mayor capacidad y alcance. Sin ir más lejos, este modelo tiene 6 motores, frente a los 4 que tenía el 290. Del modelo Junker 390 se fabricaron 2 unidades tan solo, aunque se especula que uno más pudiera haber sido completado. El caso es que solo uno aparecería al término de la guerra y del otro, que hay constancia documentada, jamás se ha sabido. De hecho, para la historia más ortodoxa, parece totalmente olvidado y habría que recordarlo en este contexto, como hicimos nosotros en el anterior audio trabajo llamado Iron Sky. Este Junkers 390 desaparecido es el que se sabe estaba igualmente operando en el KG-200. Su última fotografía conocida es, atención, en Praga, en ese mes de abril. En este aparato es en el que se especula Kambler pudo cargar documentación que no quiso compartir junto con el proyecto de un aparato llamado la campana nazi. Se debe tener en cuenta que este avión realizó a primeros del año 44 un extraño vuelo del que existe documentación, en el que realizó un viaje sin parada, es decir, ida y vuelta, desde Francia a la costa este de los Estados Unidos, a apenas 20 millas de distancia de esta, sacando una foto de dicha costa para dar fe de que había alcanzado su objetivo y volviéndose a casa, como decimos, en un vuelo sin paradas de 36 horas. ¿Los motivos de este vuelo? Teniendo en cuenta que en la Luftwaffe se movía el famoso proyecto del bombardero América, podría ser demostrar que este aparato era totalmente capaz de atacar la costa norteamericana, vete a saber si para lanzar armamento atómico. Este avión 390 desaparece en una franja de tiempo muy particular. En ella ocurrirán los hechos que hoy conocemos de un SS llamado Sporenberg, que está encargado del proyecto de Die Glock, la campana, bajo el mando de Kambler. Sporenberg ejecutaría a los científicos alemanes de este trabajo, entendemos que bajo órdenes de Kambler, en esos días tan confusos de finales de abril y principios de mayo. La documentación del interrogatorio de Sporenberg, antes de ser ejecutado, sigue bajo secreto. Los hechos acontecidos en un lugar llamado Mina Wenceslao siguen bajo todo tipo de especulación. Sí se sabe ciertamente que el personal técnico alemán fue ejecutado por las SS. Y la campana, fuera lo que fuese, trasladada igualmente y nunca más se supo de ella. El avión, como decimos, nunca ha aparecido y eso que era realmente inmenso. Se especula que pudo volar a un lugar llamado Kristiansand, en Noruega. Un lugar importante para el régimen nazi en esos días. Era una base de submarinos que saldrían también por esas fechas. El avión, en principio, voló a Kristiansand desde Praga para igualmente recalar en nuestro país para abastecerse, según algún testimonio como el del escritor Felipe Botalla. Despegó y nunca más se volvió a saber de él ni del contenido que portaba, pero entendemos que fue facturado directamente bajo órdenes de Kammler. Cabe recalcar que el gobierno español nunca tuvo interés alguno en facilitar nombres de pasajeros de tanto avión que recala en nuestro país en esas fechas. Y los indicios de que dichos aparatos se enmarcaban en operaciones encubiertas y eran llevadas a cabo por la unidad secreta de la Luftwaffe KG-200. Esto puede ser constatado a poco que uno esté interesado en investigar. ¿Quién sabe si en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, pudiera existir la clave de muchos de los fugados y de los misterios de los nazis en ese momento? Y que este hecho ni importe, ni interese, ni parece que sea digno de ser investigado ni estudiado a fondo. El caso es que dejaremos que cada uno especule en qué avión pudo desaparecer probablemente Kammler. En el servicio regular de los Junkers 290 o si era en este famoso Junker 390 en el que estaba pensando Himmler. ¿Y para hacer qué? Para que nuestro personaje en este trabajo, Kammler, desaparezca en el papel con una última comunicación secreta en la que deniega un camión, entre comillas, al poderoso Reichsführer. Como si para necesitar un camión el jefe de las SS necesitase pedirlo a un teniente general bajo sus órdenes. Esta comunicación tenía algo de pintoresco, lo suficiente como para que llamara la atención en su momento al autor Tom Agoston, sin haber pensado en la posibilidad de que pudiera tratarse en realidad de un avión y no de un camión. La comunicación, recordemos, tiene fecha de 17 de abril. Para completar el contexto, os añadiremos que el día 11 de abril, Nordhausen ha sido capturada por la Tercera División Armada Americana y esta división está cerca de la frontera checa. A Checoslovaquia se dirigirá después de obtener el visto bueno de Eisenhower, que le autorizaría para avanzar hacia Praga el día 2. Patton se puso en marcha y llegó a las instalaciones de Skoda en Pilsen el día 5 de mayo. La misma unidad que captura la metrópolis de los misiles y jets del general Kammler capturará la fábrica Skoda en Pilsen. Y ello es debido a que los soviéticos son incapaces de romper una feroz resistencia de tropas SS en Praga. Es interesante entender que hay un momento dentro de las paralelas negociaciones que Wolf y Dulles están manteniendo, en las cuales se dejó manifiestamente fuera a los soviéticos cuando estos tuvieron constancia de ellas y que la aceptación de las mismas condiciones alemanas por parte de los americanos iban cambiando de el sí al no en ese mes de abril, para finalmente, en la última semana del mes, aceptar Dulles las mismas condiciones, mientras el giro del ejército americano es apuntar hacia Checoslovaquia. Patton, como hemos dicho, a primera hora del día 3 se pone en camino hacia Praga. Si algo sabemos de este general es que le encantaba apuntarse tantos y liberar una ciudad europea que podía caer en poder de los soviéticos, que a Patton no le gustaban un pelo, era un buen premio. El camino hacia Pilsen, a escasos kilómetros de la frontera alemana, lo tiene abierto, curiosamente frente a la resistencia encarnizada contra los soviéticos, que se opone por el otro lado en Praga. Ante el avance americano, las tropas alemanas, poco más que disparan un tiro al aire, arrojan su arma al suelo y se entregan a los americanos como libertadores, en escenas más parecidas a la liberación de París que a otra cosa. Sirva de ejemplo que las bajas en estos combates para ambos contendientes, alemanes y americanos, las podéis sumar con los dedos de una mano, habiendo una diferencia escandalosa con lo que está ocurriendo por el otro lado con los soviéticos. Si bien el avance americano llega a los alrededores de Praga, no lejana de Pilsen, lo que provoca las protestas soviéticas. Lo cierto es que el avance de estas unidades se detiene en Pilsen, pese a la discrepancia muy manifiesta de Patton. Y en un momento en el que se producirá además un sangriento alzamiento de los partisanos contra la resistencia alemana en Praga. Estos solicitan abiertamente ayuda a través de mensajes de radio a las tropas norteamericanas, ya que en esos momentos están intentando ajustar las cuentas pendientes con la SS. Este cuerpo había hecho de Checoslovaquia un país casi de su propiedad. Sin embargo, no recibirán ayuda de parte americana. Tras el cese de toda hostilidad en Europa, el día 8 de mayo, el día 10, Praga pasa a formar parte de la lista de ciudades europeas que han quedado en poder soviético. ¿Qué ocurre con el grupo del amigo von Braun y de Don Berger? ¿Qué ha pasado? Estos, viendo que el general Kammler no contacta con ellos, y una vez enterados de la muerte de Hitler, se darán prisa para saltar la frontera austriaca y entregarse en fecha tan pronta como el día 2 de mayo. ¿Qué ocurrió con los papeles, la documentación, que quedó enterrada cientos de kilómetros atrás? Una documentación muy fundamental. Si Nordhausen termina en manos británicas antes de caer en las soviéticas, ¿qué ocurrió con estos papeles? La respuesta es fácil. Fueron desenterrados y rápidamente movidos, tan solo horas antes de pasar Nordhausen a control británico. De hecho, casi delante de las narices de los soldados ingleses. Antes de terminar mayo, los papeles iban camino de Estados Unidos de América embarcados. En cuanto a Dorberger, este tendría que dar explicaciones a los ingleses sobre los bombardeos en territorio británico por los misiles. Un hecho obvio, como debía pensar Kammler, al cual no le gustaría que los británicos le atraparan. Sin duda, tampoco querría ser capturado por los soviéticos. Pero de hecho, la mayor responsabilidad por los bombardeos de las armas V1 y V2 recaía en Kammler. Sobre el ministro Speer, cuando le pillan los americanos, sobre la tercera semana de mayo, es cuestionado sobre el tema de los misiles. Y en ese asunto, su respuesta es tan sencilla como pregúntenle a Kammler, él tiene los datos y las personas. Esta declaración demuestra los reales pensamientos de Speer en ese momento sobre el general. Parece dar por sentado que los aliados saben quién es y que de hecho deberían tenerlo preso. Cuando lo cierto es que a efectos oficiales, el nombre de Kammler surgirá por primera vez durante este interrogatorio. Aquí nace la importancia del autor Tom Agoston y su libro Blunder. Agoston es corresponsal contemporáneo a los hechos y el juicio de Nuremberg. Él solicita los interrogatorios de Speer al personal británico, que también realizaron interrogatorios sobre el ministro. Encuentra esta respuesta tan curiosa expuesta en su obra Blunder. Los informes del interrogatorio británico a Speer se mantendrán secretos durante 75 años, siendo desclasificados en el año 2020. Esperemos estar en forma para poder salir de dudas de aquí a 8 años. La cuestión es que un interrogatorio a Albert Speer del año 1945 sobre un tema donde sale un personaje concreto que seguramente es muy poco conocido, a fecha actual sigue siendo secreto. Dado que Tom Agoston empieza a investigar sobre este personaje, Kambler, en fecha de los juicios de Nuremberg, debido a más de un crimen en el que está involucrado directamente, puede ver que a Kambler ni se le busca ni parece importarle a nadie, y descubrirá en dicho proceso en Nuremberg a Wilhelm Voss. Este hombre es detenido por aquellos momentos y este le proporcionará los datos que el ejército americano rehusó darle a su pedido de los diarios de la unidad que captura Pilsen desde el día 6 al 10 de mayo, sobre acontecimientos que el señor Wilhelm Voss presencialmente pudo constatar en esos días en las instalaciones de Skoda. Él se había dirigido a estas instalaciones desde Praga en esos primeros días de mayo con la esperanza de encontrar a Kambler y poner la muy secreta documentación de las SS a buen recaudo, aunque fuera en manos americanas, antes de que cayeran en poder de los soviéticos. Y en esos días sería cuando Voss llegaría a conocer las primeras versiones de la muerte de Kambler. Estas se pueden encontrar hoy en muchos lados y que todas fueron proporcionadas por Tom Agoston en su libro Blunder. Esta obra es realmente el libro sobre Kambler por excelencia, el primer libro y realmente el más serio en intentar acercar en ese momento la increíble historia de este personaje tan importante y tan poco buscado una vez finalizada la guerra. Adolf Eichmann, por ejemplo, también rezaba como muerto en los papeles y finalmente no lo estaba. Otros criminales fueron juzgados en ausencia en los juicios de Nuremberg. A Kambler, insistimos, ni se le juzgó ni se le sacó a la luz. Si se revisan los datos sobre su posible muerte, de forma oficial, la fecha es posterior incluso al mismo proceso de Nuremberg. Utilizar el término curioso, aunque sea entre comillas, para este asunto, se nos antoja un poco macabro y pensamos que además de increíble, es un tanto mosqueante. Así pues, ¿qué pudo ocurrir con este hombre? Es fácil encontrar información donde se da por sentado que en las operaciones del OSS, utilizando vuelos encubiertos a través de España, todo, Kambler, la documentación y hasta el mismo proyecto de la campana, sea lo que fuere, pudiera terminar en poder de los americanos, que como hoy sabemos, estaban utilizando la operación Paperclip. No sería difícil proporcionarle una nueva identidad e incluso cirugía facial. Bueno, eso dicen por ahí. También existen versiones para el avión Bayern del día 6 y otros la tienen para el día 26. Pero existen testimonios que lo sitúan en Praga, más de una semana después. Nosotros aquí, por lo pronto, os podemos adelantar que existe otra tesis reciente que dice que sobrevivió a la guerra, pero sin ayuda de los norteamericanos. Es fácil señalar que es muy fácil pintar un avión bajo colores de otro país, e incluso países con aviones alemanes en su servicio aéreo. El Junkers 390, por ejemplo, no puede ser imaginado con una esvástica volando en esos días por cualquier lado. También hay que pensar que el general de las SS Kambler y su acompañante o chofer no podría ir por el mundo vestido con un uniforme de la SS en esos días, aunque fuera un diseño de Hugo Boss. Hay que pensar en una dirección muy contraria. Probablemente lo que pasaría por la mente de Kambler, que por cierto hablaba checo como un nativo, es camuflarse en la marea humana que se movía por Europa en esos días. son muy visibles los movimientos de gente que vagaba por Europa en esa época. De hecho, la diferencia de aspecto entre Kammler, en su única foto en uniforme que se puede encontrar, y las que existen vestido de civil, facilitaría que este hombre pudiera evaporarse muy, muy fácilmente. Lo cierto es que la obra Blunder recoge que a primeros de mayo, gente del Sonderstab Kammler afirma que este estaba en Praga. No se le esperaba, pero allí estaba. Hoy sabemos que en esos días se realizará la operación del SS Sporenberg en relación al proyecto de la campana. Obviamente para ir allí tendría motivos, y estos eran la multitud de proyectos negros, secretos, que realizaba la SS en Pilsen, que de hecho estaban a su cargo. Su intención podría ser rescatarlos, protegerlos y usarlos en beneficio propio. En ese momento, el material que maneja Kammler es de interés directo para compra en más de una docena de países. Cualquier traficante de armas se sentiría maravillado y sin duda son una muy buena moneda de cambio, a pesar de que Kammler en sí no fuera el técnico encargado o el desarrollador científico de ninguno de ellos. Pero sin duda, él es el jefe, o si preferís la expresión, el puñetero amo. Él posee el catálogo para ofertar y puede ofrecerte un bombardero concreto o un tipo concreto de misil. Si os parece, vamos a dedicar un rato a hablar de las diversas versiones de la muerte del general Kammler. El potencial de los programas negros de las SS relacionados con el grupo de Pilsen se ha ido conociendo desde la caída del muro de Berlín. Esta información ha emergido de los archivos soviéticos, obviamente. Sin duda, los norteamericanos tuvieron su operación Paperclip y cierto limitado acceso a Pilsen. Pero como se nos relata en Blunder, el grueso de los papeles contenidos en unos camiones aparcados en las instalaciones de Skoda en Pilsen, que el mismo Wilhelm Voss intentaría sacar, terminan al final en manos soviéticas antes de salir de las instalaciones de Skoda. El mismo Voss también es detenido antes de poder fugarse con ellos, y los vehículos fueron requisados. Apuntar de nuevo que con la caída de Nordhausen el día 11 de abril, el ejército norteamericano ha pasado una directiva en la cual fija que es prioritario acceder a toda documentación técnica y científicos relacionados con estos programas que vayan apareciendo. De hecho, de la instalación de Nordhausen, antes de tener siquiera al profesor von Braun, ya se han extraído piezas suficientes como para montar 100 V2 completas. Los militares norteamericanos parecen asqueados por los recientes descubrimientos de campos de exterminio, incluido el de Mauthausen, que es encontrado justo antes de llegar a Pilsen por las tropas que hacia allí se encaminaron. Ignoramos si el asqueo de estos militares motiva una actitud de desprecio y desentendimiento a todo asunto que tenga que ver con las SS, o si quizás no estaban del todo bien enterados de las directivas citadas. Eso sería algo incomprensible. Podría ser también que ciertas unidades de alsos, que se comentan estuvieron en Pilsen e incluso por Praga, ya habían fijado su propia línea de investigación, que partía con información privilegiada que se había obtenido por canales ofrecidos por el mismísimo Alain Dulles desde Suiza. El caso es que cualquiera puede comprobar que los movimientos del ejército norteamericano desde mediados de abril al final de la guerra en Europa lleva una línea clara de movimientos muy definidos, que es muy difícil pensar que sean al azar y no estén motivados por acontecimientos acontecidos en horas previas en otros lugares. El personal existente en Skoda en esos momentos es cuestionado por Voss. Son principalmente checos que habían estado bajo órdenes alemanas y no pudieron darle información sobre Kammler. Ya más bien buscaban la colaboración con los soviéticos que sabían que ocuparían Checoslovaquia. Pero no es difícil pensar que antes de la llegada de los norteamericanos y del cambio de actitud de esos días en muchos checos, el teniente general pudiera haber sacado fácilmente con tropas todo aquello que consideró de interés y utilidad. Y lo que sí es cierto es que poseía la capacidad de mando para mover cientos de toneladas directamente sin necesitar requerimientos de ayuda de otras personas. Recordemos que Praga no capitula hasta días después de la caída de Berlín. El mismo Feldmarschall del ejército Panzer, Schörner, comanda 3 divisiones de tropas SS en Praga contra soviéticos y partisanos. Ha sido nombrado por Hitler en persona, en su testamento, comandante en jefe de los ejércitos alemanes. Esa función, hasta el momento de su suicidio, la desempeñó el mismísimo Hitler, como es sabido, y esta entrega del mando final también es muy poco mencionada por muchos historiadores ortodoxos. Para Wilhelm Voss, será algo más que desalentadora su visita a Pilsen esos días. A su vuelta a Praga, a partir del día 10 de abril, descubrirá que su familia ha muerto, víctima de los actos que cometieron los partisanos en las horas anteriores al cese de hostilidades, ajustando cuentas, como decimos, con quienes han manejado Checoslovaquia como un país de propiedad exclusiva, las SS. Es en esos días de la caída de la ciudad de Praga cuando a Wilhelm Voss le llega una versión sobre la muerte del general Kammler. Esta es una de las 4 muertes del general Kammler, las cuales, las 4, son igualmente enumeradas por primera vez en el libro de Tom Agoston. Para poder entrar a considerar las 4 versiones hay que tener claro anteriormente unas cosas. No existe evidencia desde finales de la guerra de ningún tipo de prueba fehaciente de que el general muriera. Nada ha emergido durante todos estos años que pueda ratificar su muerte. De igual manera, todos los testimonios provienen a su vez de integrantes de la SS, que no pueden ni siquiera acreditar su presencia junto al general en la franja de tiempo que relatan. Igualmente, los testimonios de estos testigos directos, no de terceros, no recogen ni una sola prueba documental ni ningún objeto siquiera que acredite la versión. Y bien pudieron tomarlos. De hecho, los alemanes tienen fama de meticulosos en estas cosas. Incluso algunos testigos, pasado el tiempo, llegan a contradecirse o variar su propio testimonio. Una vez dicho esto, enumeraremos las 4 versiones que sobre la muerte de Hans Kammler existen. Tomaremos el libro original, Blunder. En él aparece el trabajo original de quien realmente fue la persona que investigó sobre este hombre, antes que nadie. Es preferible a posteriores enumeraciones, tipo cortar y pegar, que aparecen hoy en internet, de tantos otros autores, y que curiosamente acaban por formar un patrón de desinformación. Este patrón se dio en la historia de muchos jerarcas nazis que no fueron capturados. Es por ello que obviaremos los relatos más modernos y nos centraremos en el trabajo de Agoston en Blunder, que es la fuente original y el estudio más serio que sobre este hombre Kammler jamás se hizo. Para abordar este tema nos situaremos en la Praga del día 9. Los hechos que ocurren en el marco histórico son el cese del fuego en Europa, pero no en Praga. Existen patrullas de partisanos recorriendo la ciudad. y en esas primeras horas tras el cese de fuego, partisanos y tropas soviéticas buscan los últimos SS atrincherados que quieren pelear hasta el final. Un hecho histórico que hace referencia a los ajustes de cuentas entre partisanos y SS es el de Reinhard Heydrich, un Gauleiter, o más bien un gobernador militar, que fue asesinado por la insurgencia en Checoslovaquia. Allí los partisanos nunca se andaron con chiquitas. En este contexto se nos describe un pasaje de acontecimientos. En las primeras horas, entre el 9 y el 10, en que el Ejército Rojo ocupa realmente Praga, donde se nos cuenta cómo una patrulla soviética llega a un edificio con una sólida puerta cerrada y cómo, al acercarse para investigar dicha patrulla, se abre esa famosa puerta y de repente emerge una lluvia de balas. Un general SS, con una sonrisa en los labios y un puñado de tropas, se lanza al ataque. Detrás del general aparece un teniente de las SS. Descerraja a este un tiro en la cabeza del general. El oficial SS sucumbe a su vez bajo la lluvia de balas soviéticas. Un soldado sobrevive y dirá que es el general SS Hans Kammler. Y el oficial que le ha disparado, el teniente SS Stark. Este relato se dio, por cierto, en el curso del interrogatorio de Walter Dornberger, que fue quien trajo dicho relato a la luz pública primeramente en Londres, tras los interrogatorios. Pero, como comenta Agoston, que empieza a abordar el asunto de la muerte de Kammler con Dornberger, con este testimonio tenemos un pequeño problema. Y es que es uno sobre cuatro relatos que Agoston, la persona que investigó desde el principio este asunto, encontrará sobre la muerte de Kammler cuando inicia su investigación. Incluso el cuarto surgirá en el transcurso de la misma. Tras este relato de un acontecimiento épico, con un final wagneriano, un tanto al estilo de la película Dos hombres y un destino, que tanto podía gustar a las SS, pasaremos a enumerar otras versiones que posteriormente han quedado recogidas. De las cuatro, tres fijan su muerte en Praga y el mismo día, el 9 de mayo. E igualmente no son de fuentes directas. Creemos que hasta para un teniente general de las SS, al final de la guerra, debió ser difícil poder morir tres veces el mismo día, de una forma distinta, y en tres lugares particularmente alejados. Una primera versión sería que se suicidó con una cápsula de cianuro, a unos 15 kilómetros de Pilsen, en dirección a Praga. Iba acompañado de unos soldados y su ayudante. Kammler se internará en un bosque, donde, al ver que tardaba en regresar, el ayudante lo encontrará muerto con una ampolla de vidrio en la boca. Posteriormente será enterrado allí en una tumba improvisada. Y esta versión, que cuenta a fondo Tom Agoston en su libro, le llamó la atención en su momento durante las entrevistas que mantuvo con Wilhelm Voss en el año 1949, sobre todo en unas entrevistas mantenidas en la casa de Voss cerca de Múnich. A partir del 30 de marzo del 49, le contaría particularmente sobre lo caliente que era el asunto de Kammler y que no era muy apto para ser publicado. Wilhelm Voss, el día 12 de mayo del 45, conocería que Kammler se había suicidado el día 9, de esta forma, con cianuro, un par de días de retornar a Praga de su fallido viaje a Pilsen. Y aquí describió claramente a Agoston cuán escéptico era Voss de esta presunta muerte. Una persona con la capacidad de crear las cosas que Kammler creó, y dotado de una inteligencia tremenda, de la cual Voss da fe, le hacían dudar desde un principio sobre los rumores que habían sido acercados por personal que había trabajado en las instalaciones del Sonderstaff Kammler. Esta primera versión saldría a relucir durante una serie de juicios a oficiales, llevados a cabo en el año 1958, en relación a unos asesinatos por orden de Kammler en Holanda. La documentación del juicio fue puesta a disposición de Agoston por parte del gobierno alemán. Mostraba tres ejecuciones en masa de 129 hombres, 77 mujeres y 2 niños. Obviamente era importante esclarecer fechas y lugares, y claramente el testigo para dicha declaración, donde se declara la presunta muerte del general Kammler por cianuro, era importante. El mismo, con rango de las SS equivalente a teniente, y que, por otras fuentes fue averiguado por Tom Agoston, estaba tachado de la documentación, es decir, había sido eliminado su nombre del sumario. La segunda versión, relatada por Agoston, es la muerte heroica en un tiroteo con la patrulla rusa, como os hemos relatado al principio. Kammler se lanza al ataque y, para evitar supuestamente su captura, es disparado por el teniente de las SS, que a su vez muere liquidado por los soviéticos. Aquí entendemos por qué Wilhelm Voss declara que esto es un material, digámosle, caliente. La persona que liquida a Kammler y que acaba muerta por los soviéticos es citada como testigo presencial en la primera versión, la de la muerte por cianuro, de la muerte de Kammler. La tercera versión que nos cuenta Agoston emergió en el curso de las investigaciones que llevaba a cabo para realizar su libro. Él colocó un anuncio en la publicación Der Freiwillige, voluntarios, de veteranos de las SS. Tal nota rezaba: autor busca información en los movimientos barra muerte en abril-mayo de 1945 sobre el general plenipotenciario de las Waffen-SS, el doctor ingeniero general Kammler. Dos testigos llegarán a contactarle y ambos le relatarían la misma versión. Emplazan la muerte de Kammler en los primeros días de mayo y en Praga, pero difieren de la versión del tiro de gracia en la cabeza ya descrito. Los testigos eran empleados en la oficina regional en Praga de la División de Trabajos y Construcciones de la Oficina Económica de las SS en Berlín. Esta administración estuvo también en manos de Kammler durante las primeras etapas de la guerra, como ya se ha descrito en su biografía. Le relatarán estos testigos cómo Kammler llegará a Praga a primeros de mayo, sin que fuera esperado, y que ciertamente no solo era el Kammler conocido, frío y calculador, sino que además, mientras en esos días la población alemana en Praga empezaba a darse al pánico por las revueltas con los partisanos, él incluso sonreía mientras divagaban sobre los más banales temas. Ellos contarán cómo ordenará a unas tropas que recogían armamento pesado que se dirijan a Ruin, un suburbio de Praga, buscando unos barracones de las SS. Tras alguna pequeña peripecia, ocultándose de avanzadas americanas, comentarán cómo, a la mañana siguiente, el general se dirigirá a ellos. Les comentará que los objetivos de Hitler no se pueden realizar y que quedan relegados de todas sus obligaciones. Kammler se dirigirá a un bosque cercano donde sonará un disparo. Los testigos se acercarán y podrán comprobar que el general se ha pegado un tiro y lo enterraron apresuradamente allí. Tom Agoston le preguntará al segundo testigo, que había retomado el relato de su compañero, tras referir que se dirigían a los barracones, si podía recordar algo o ser más preciso. ¿Dónde se había disparado? ¿Qué rostro mostraba el cadáver? ¿Sonreía? El septuagenario testigo fue incapaz de recordar dichos detalles requeridos. Sin embargo, Agoston no relata cuán preciso eran otros puntos. Aportó datos, fechas, lugares, unidades e incluso cantidades. Y luego, todo lo que le había pasado en ese escape de Praga hasta que fue cogido por el ejército americano y metido en el campo de Regensburg, hasta que posteriormente fue trasladado a Bordeaux, Francia, y le liberan finalmente el 10 de octubre del 48. Esto es lo que da de sí la tercera versión comentada por Agostón. La cuarta, la más peculiar quizás, dado que no solo fija la muerte de Kammler en un sitio distinto, Austria, sino igualmente en una fecha distinta, a finales del mes de abril. Incluso lo hace horas antes de que Hitler se suicide y no lo sitúa en mayo como las anteriores versiones en Praga. Esta versión saldría a la luz buscando informaciones en los archivos de la Cruz Roja Alemana en Múnich y contrastando y cruzando esos informes con los de la Cruz Roja Austriaca en Viena. El dossier de Kammler se abre con un registro rutinario de persona desaparecida. Última vez vista en Ebensee, Steinmark, Austria, en abril de 1945, y dicha ficha se abre a instancias de un familiar. El segundo documento adjunto a esa ficha cambia el estado de la persona de desaparecida a muerta y cita como fuente a camaradas no identificados. La sitúa en Austria, abril del 1945. En estas fichas no hay fechas, no hay lugares exactos, no se identifican restos, no se sitúa la tumba, nada de nada. Un tercer documento en la ficha refiere el nombre igualmente cambiado de desaparecido a muerto en el archivo maestro general sobre oficiales de la Cruz Roja. Igualmente aquí no hay datos, lugares, fechas, nada. Solo Austria, abril del 45. En esta versión lo importante es el lugar, pues es Ebensee, en el lago Traunsee, cerca de Gemunde, que estuvo activo y funcionando bajo la división de construcción de las SS que comandaba Kammler. Esta era la división de trabajos y servicios de las SS hasta el mismo día que finaliza la guerra. Este es el lugar al que pedía ir von Braun, el lugar que Kammler denegaba para que fueran von Braun y sus científicos. Fue construido 2 años antes, era a prueba de bombardeos, en las montañas existentes a lo largo de dicho lago. Fue un lugar creado bajo la supervisión del mismo Kammler para continuar los proyectos de misiles y motores jet. Algún plano de diseño de esta instalación es mostrado en la obra de Friedrich Georg, Hitler Miracle Weapons, y estaba plenamente enfocada como instalación para continuidad de los trabajos que se realizaban en Nordhausen, si esta, por el motivo que fuera, dejara de estar operativa, e incluso se creó para desarrollos de misiles a partir del V2, de muy largo alcance. Entre estos proyectos se encontraba la última creación desarrollada por von Braun, el A9A10. Su código era el Project America. Diseños posteriores contemplaban unir un A11 a este cohete, lo que le convertiría en un lanzador de satélites. Eso en lo que los rusos, finalmente, ante el estupor de los americanos y del mundo entero, se avanzaron. Lo hicieron primero, y eso que no tenían ni a von Braun ni a Don Berger. Kammler se cuidó mucho de mantener el secreto sobre la instalación de Ebensee. Su acceso era mucho más complicado incluso que el de Nordhausen. Y así podemos entender, de igual manera, que a día de hoy siga siendo un pequeño misterio sobre las actividades de la cohetería alemana. Así pues, ya vemos que camaradas, para relatar tu muerte, en las Waffen-SS desde luego no faltaban. Más, volvemos a repetir, que hasta para un general SS es difícil morir de 4 formas diferentes, en lugares distintos y sobre todo en diferentes momentos en el tiempo. ¿Qué ocurrió con este hombre? ¿Murió? ¿Escapó quizás? Ciertamente si lo hizo, si con alguien no quería negociar, era con los ingleses. había lanzado demasiados misiles que habían matado a demasiada gente. Con los soviéticos tampoco tendría muchas ganas, dado que para él habían sido objetos para pruebas, como ya habéis oído en este audio. ¿Y los americanos? Con esto sí que sí. Eso es lo que apunta una buena parte de la leyenda de este tipo. Se escapó y pagó a los americanos para que lo escondieran. ¿Su vía de escape? ¿Quién sabe? Quizá en uno de esos vuelos que apuntamos. Bueno, puede ser, pero entonces, ¿por qué directamente no cogió un avión tranquilamente en Múnich, como podría haber hecho? ¿O esperarlos tranquilamente en la misma ciudad? También podría haber saltado desde Oberammergau a cualquiera de los tres países que tenía cercanos, ya que es un lugar fronterizo. Ciertamente ir a Praga, arriesgándose en esos momentos como lo hace, nos hace suponer que podría tener sus motivos. En las fechas que parece haber aparecido en Praga, igualmente estuvieron por ahí los americanos. Y, como decimos, si iba a hacer un trato con ellos, podría darles todo para cerrar el negocio. Su presencia en Praga, como se ha comentado, sorprende a mucha gente, ya que no se le esperaba. Es algo bastante ilógico. Lo peor de todo este tema, lo que termina aún complicándolo todo, es la información que ha aparecido últimamente de la mano de un especialista en este tema de armas maravillosas y tecnología desconocida que realizaron los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Dado que hemos iniciado el trabajo con el primer estudio que se publicó sobre la figura de Hans Kammler, que ha traído a la luz pública muchos de los datos que con mayor o menor fortuna a lo largo del tiempo se han ido multiplicando y multicopiando en diversos sitios, creemos que es acertado cerrar el trabajo de la misma manera con la que lo hemos iniciado. Con la última información que ha salido publicada en un libro de Henry Stevens, concretamente Dark Star, Estrella Oscura. De la misma forma que hicimos con Blunder al iniciar, os vamos a exponer la traducción de la contraportada de esta obra, donde dicha información aparece reflejada. Henry Stevens, Dark Star, Editorial Adventures Unlimited Press, Mention del Dofnermonte. Incluso pensando en las docenas de científicos nazis de alto nivel, persuadidos para continuar sus conocimientos en los Estados Unidos u otras naciones aliadas a través de la operación Paperclip al final de la Segunda Guerra Mundial, algunos innovadores continuaron trabajando bajo su original alianza al Tercer Reich. Operando desde bases secretas en Noruega, Groenlandia, las Islas Canarias y Sudamérica, estos científicos desarrollaron tecnologías asombrosas y una estructura de poder nazi en la posguerra, llamada el Tercer Poder. Henry Stevens provee los detalles, funciones y localizaciones de algunas de estas bases mientras revela las tecnologías subyacentes que fueron desarrolladas. Están interrelacionadas de forma inesperada. Stevens presenta, gracias a su fluidez en el alemán, nuevas evidencias desde documentos y testimonios traducidos y presentados por primera vez en esta obra. Stevens detalla cómo Hans Kammler sobrevivió a la guerra y comerció en Praga. Junto con Otto Skorzeny y su grupo de Sudamérica y Reinhard Helen y su gente en Múnich, creó la Internacional Nazi dentro del llamado Tercer Poder, una organización funcional en la Guerra Fría basada en información. La organización vendió información a ambos, el este y el oeste, con el único objetivo final de servir a sus propios intereses. Stevens hace uso de sus extensos conocimientos técnicos para analizar y explicar nuevos descubrimientos concernientes a rayos de muerte, equipos de comunicaciones y sus subyacentes conexiones a las tecnologías de Tesla. Fantásticos submarinos con sistemas de propulsión no convencionales, al igual que sistemas de propulsión no convencional para discos voladores nazis, incluyendo los platillos de Echauberger, Brill y Hanebus, son abordados en esta obra dentro de una coherente exposición en el mundo de la posguerra nazi. Su historia física y técnica en términos de levitación, culminando con la famosa campana experimental, son analizadas por primera vez, mostrando cómo todas esas tecnologías están vinculadas a un método común en su núcleo. El misterio del teniente general SS Hans Kammler. Fin del audiotrabajo. Con esto cerramos este trabajo. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Hemos participado en la alocución Blanca y el que os habla PR17. La creación, guión, edición y dirección ha corrido a cargo de Orion C. Agradecemos a Banús y a Iceman TS la escucha de las betas que les hemos ido mandando durante las últimas semanas. Esperamos que os haya resultado interesante y, dentro de lo que cabe, bastante ameno. Hasta la siguiente entrega. Oh, Do you have any experiments on a first-class boat to leave and